conejito con que para comer. Y toda la noche caminan, caminan, caminan con caballo. Y así se va a la esquina. Y ahí gritan, chicos se sientan, hay veces yo quiero salir y ahí gritan mujeres. Y nos respetan nosotros, nos respetan, no sé. Mujeres huichí que están, que los policías Policía, dicen algo. si nosotros, yo salí afuera y ya me chiflan, ya me silban, todo así. Churumira la hacen así. Y no puede pasar, no es lindo que hagan así por sí nosotros. Sí. No, no se puede vivir No, así. no se puede vivir así. No. Y no sé cómo va a terminar, ya no sé. Yo no tengo casa, no tengo nada. No sé. ¿Ustedes viven acá desde qué año? 10 años va a ser. 10 años va a ser. Y bueno, ese yo te puedo decir. ¿Querés decir algo? ¿O preferís que siga mamá? Sí. Y no sé, del. Hay otro que está preso, nada que ver con problemas que hacen. Y no tengo que estar preso. Los que están presos no son los que hacen No, problemas. no, no es, no es. No. Le culpan, no me le culpan, no ve. Agustín, por ejemplo. Si Agustín. Agustín, hay veces se va para. Todo es el comunidad, es el cabecilla nosotros. Trae alimento, trae todo. Y ahora no hay nada al campo, porque no, él no está. Se le culpan que dice que él que hace, pero no, no es. No, él no es. No es. Pero no sé por qué está preso. No es el que hace el problema. Pero no sé, no. No respetan nosotros, policía. No respetan, policía. Nada, no hay nada. No hay nada. Gracias, Claudia. Sí. Muchas gracias. No, acá por si no respetan nosotros.